siempre clásicos. Veracruz Estéreo, Medellín. We'll be right back. the daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Oyentes alrededor del planeta, conectados con la señal de Veracruz Estéreo. Hola amigos de Veracruz Estéreo, les habla Juliana Vanegas, aquí estoy reportando sintonía desde Boston, Massachusetts. Hola a todos los amigos de Veracruz Estéreo en Medellín, este es Juan desde Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, Veracruz Estéreo, la mejor emisora de todos los tiempos. Hola amigos de Veracruz Estéreo, mi nombre es Mónica García, les hablo desde Mississauga, Canadá. Les habla Jacobo Restrepo desde aquí de Kendall, Florida. Un abrazo. Hola amigos de Veracruz Estéreo. Mi nombre es Paula y les saludo desde Perú. Cuídense. Veracruz Estéreo, la nueva generación. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Thank you. Estéreo. Ya son las 9 de la noche y 12 minutos, amigos oyentes de Veracruz, ¿qué tal? Hoy es martes. Hoy es martes primero de diciembre. Obando, ¿qué más, mijo? Negro, ¿cómo estás? ¿A petición del público? Obando, regreso por estos lares. Obando, a petición del público, ya que Juli y Tao están en una gran diligencia, una diligencia empresarial. Eso es como por un bien de todos los oyentes. Aunque los oyentes no lo crean, Juli y Tao están haciendo algo muy grande en este momento. Y es un beneficio para ellos, para nosotros y para ustedes, los mejores oyentes del mundo. Obando, ¿qué más, mijo? ¿Cómo te fue ayer con la famosísima alborada? Le cuento que yo me quedé dormido como a las 4 de la mañana. Ajá. Bueno, negro, no. A usted buenas noches y a los oyentes de la verdadera número 1, Veracruz Estéreo. El día de anoche, pues, vimos que empezó la fiesta ligerito. Como a las 11 de la noche ya en Envigado, eso sí, estaba de locos. Sí. No, y en todas partes. Yo sufro mucho por los animalitos. Sí, hombre, yo sufro, yo quiero mucho los perros, quiero mucho los gatos, sí. Pero quiero mucho, ¿sabes? Más aquí en Obando, a los perros callejeros. Les tengo mucho cariño, mucho pesar. Y ayer sí veía uno que habían pajaritos por ahí como desubicados. Los pajaritos, yo sufro mucho por los pajaritos, claro. Porque los pajaritos realmente no tienen quien los acoja. No, y salen en la oscuridad y se chocan con las paredes. Claro, claro, sí. No. Y hombre, debemos pensar más en los animalitos, los perritos, los gaticos. Aquellos seres indefensos y que no entienden el por qué ese escándalo. Ayer escuchaba un político que decía, si vio, pudo haber habido toque de queda. Entonces puede ser que para el 31 no se encierre. Yo sufro también es por, hombre, es injusto cuando a veces pensamos que no tenemos que comer porque estamos en una temporada difícil. Y cuánto bien no hubiésemos hecho con el dinero que se quemó. Claro, hubiéramos hecho una marranada, hubieran invitado a DJ Yobando, a Juan Caro. Una marranada, listo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hiciste bien el fin de semana? El fin de semana pasado, estuvo divertidísimo. Imagínate que el sábado estuve con la móvil de Veracruz Estéreo en ¿dónde? Las calles de Medellín. Excelente. Sí, estuvimos en el car wash de lavautos de la Guacatala. Oiga, creo que cuando la móvil de Veracruz va por las calles, que eso les pitan, les piden cosas, les abren el camino, eso haga de cuenta como si fuera una ambulancia. Sí, señor, entonces nos fue súper bien, de verdad que hombre, gracias por tanto cariño. Tanto apoyo. Por creer en nosotros. Sí, señor, y de ahí nos desplazamos para GW Bicicletas en Galería de San Diego. Más adelante, Omar, de pronto Tavo nos está escuchando y nos marca para que hablemos acerca de la campaña que estamos haciendo acá en Veracruz con las bicicletas. Cuando, claro que sí. Que, bueno, entonces hoy baladas, dedicatorias, mensajes, audios, 317-268-1212. Ah, no, 317, no, 322. Ya es 322-268-1212, sí. La línea, ese es el contacto directo. 322-268-1212, 322-268-1212, para que nos dejen el audio o el mensaje. Señor. Obando, ¿con qué vas a arrancar? Aquí estoy pensando, pero no te preocupes, no me demoro mucho. Dale, el tranquilo. Caso es que mientras la invitación es para que la gente nos haga llegar su mensajito. ¿Qué es lo que quieren dedicar? ¿Qué canción quieren escuchar? ¿A qué ser querido o aquella novia especial del pasado quieren recordar con una muy buena canción por Veracruz? Es verdad. Pero entonces vamos a arrancar con esto bien chévere, negro. Vea lo que le tengo. A ver, hombre, si este sistema me deja. Momentico, negro. Empezando el 2020, Veracruz Estéreo quiere llevar por todo Medellín la campaña. Donando una bicicleta para que un niño sea feliz. Te invitamos a que nos indiques dónde debemos recogerla. Comunícate al 310-506-0144 y cuéntanos si quieres hacernos una donación para que hagamos felices muchos niños. 310-506-0144. Los oyentes y Veracruz Estéreo Digital celebramos a los niños más necesitados su mejor Navidad. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Patrocina Zona GW, la tienda oficial de las bicicletas en Galerías de San Diego. Hablando de la campaña, que usted estaba haciendo la invitación, ahí tienen el mensaje completo. Qué hermosa canción con la que empezaste con Chicago, Hard Habit to Break. Eres un hábito difícil de dejar. ¿Cuándo? ¿Qué hora son? 9:17. guess I thought you'd be here forever. Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone, and I found out a little too late. canción tan hermosa con Judas, Before You Down. Es la única balada de Judas que yo conozco. Pues yo también. No, lo que pasa es que como no, nunca fuimos seguidores de Judas ni de Maiden, no. De pronto puede que tengan más baladas, pero yo no conozco. Por ejemplo, yo soy seguidor de Black Sabbath y Black Sabbath tiene mucha baladita buena. Por ejemplo, La Laguna, Sunrise, tiene Fluff, tiene muchas, pero las más conocidas fueron Ella Se Fue. She's Gone. Y, sí, Changes. Y, ¿cuál es la banda de rock negro así pesada que más te puede gustar? Black Sabbath. Black Sabbath, para mí es la mejor banda. Sí, para mí es esa. Hoy se siente un teléfono sonando. ¿Sentís un teléfono sonando? Ah, Don Orlando. Tenía cabezón. Yo me están para, espantando hasta, aquí a media luz. Hasta pensé mi teléfono, porque eso no, yo lo tengo apagado. Sí, Obando. Kiss tiene baladas muy bonitas. Por ejemplo, sí. Forever. Me encanta. ¿Sí o no? Reason to Live. Hermosa. Reason sí. to Live. Ve, y hay una balada de Alice Cooper también muy bonita que se llama You and Me. You and I. Ah, ok. Yo conozco You and Me. Es que en unos discos sale You and I. Tú y yo. Y en otra sale You and Me. Me encanta esa balada. Sí. Y bueno, y tu banda tiene una canción que a mí siempre me ha encantado. ¿Cuál? Es nueva, supuestamente nueva, porque Queen es clásicos. Sí. One Year of Love. Me encanta esa canción, es muy bonita. Y sí. también me gusta, si quieres la colocas. Who wants to live forever. Vamos a colocar algo de Queen. Sí, la tenés a la mano. Who wants to live forever. Sí, creo. Estamos aquí mirándola, pero no va a haber ningún problema en colocarla, pues. Es más, debemos colocar ahorita, si quieres. Pongamos 2x1 de Queen. Venga, para usted, ¿cuál es la baladita bacana de Queen? Yo seré muy honesto, me gusta Friends Will Be Friends. Friends Will Be Friends. Sí. We Are The Champions también es buena. Sí. Pero esa canción, Who Wants To Live Forever, para mí es tan sentimental. Y como yo me soñé como 5 o 6 veces la película Highlander. ¿Vos crees que me la he podido ver nunca? Es hermosa. Eso dicen, pero habrá que hacer el esfuerzo y verla. Es más, Obando. Ve, había una serie de televisión. Sí. Se llamaba Highlander, Los Inmortales. Claro, de eso sí me acuerdo, en los 80s. Que era un man, que era un man que siempre mantenía camiseta muy bacana, de camisa. Cola de caballo, ¿no? Ese. Sí, ese mismo. Me encantaba ver esa serie. Me encantaba. Ah, bueno, creo que tenemos audio. Listo, vamos con audio. Vamos a escuchar un audio que nos manda por aquí un oyente muy, muy especial. Juli, Juli. Sí, señor. Hola, hola, hola. Buenas noches, Veracruz. Les habla John Freddy Quiseno desde San Antonio de Prado. Mira, para pedirte Wind of Change de Scorpion. Listo. Ah, ok. Hoy confundí, creí que era Juli, Juli. ¿Y por qué entró por el...? ¿Será que Juli Juli no lo mandó? No sé, pero es que aquí... De pronto se lo mandaron a Juli Juli y ella no lo reenvió. Pudo haber sido. Que yo pensé que era nuestra compañera de trabajo, Juli Juli. Recuerden que ese programa Música para Soñar Despiertos es bajo la dirección de Gustavo Roldán. Entonces nos vamos con el par de Queen. Las dos baladitas. Queen excelentes. ¿Cuáles o bandos son? Who Wants to Live Forever de Queen. Sí. Y Un Año de Amor. Yo, antes de irnos con estos... ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿De estas dos? Sí. Un Año de Amor. Las dos son muy buenas. Igual, están en el mismo álbum. Como dice Mauricio Pérez. Me quedo con Who Wants To Live Forever. Hey, un saludo a Vicky True, si nos está escuchando, que la quiero mucho. Que se recupere. Estamos aquí esperando por ella. Y quiero dar un saludo bastante especial a un oyente que nos acompaña todos los días. ¿Quién? Es fanática de Veracruz Estéreo. ¿Quién? Se llama Alina y está en Atlantic City. Saludo para Lina en Atlanta. En Atlantic City, sí. Está en Atlanta, Georgia. Está en Estados Unidos. Saludo para ella. Y entonces nos escucha 24/7. Muy con bacán. Los mejores clásicos. Entonces vamos a irnos con... Obando, ¿cuál es el número para que la gente deje los audios y los mensajes? Claro que sí. Es 322-268-1212. La línea telefónica de Veracruz Estéreo para que dejen sus mensajes. Para que... nos dejen sus canciones favoritas, para que recordemos algo del pasado. Y para esta oportunidad, pues estoy invitando a la banda Queen. ¿Quién quiere vivir para siempre? Y Un Año de Amor. Todo esto del álbum Akanus Magic. Música para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta. Espérate que esto me lo arranque de negro. No te preocupes, Obando. Que. Ahí sí. Ahí sí. There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. Want to live forever. Year of Love de Queen, como dice Juli. Julio, Bandito, ¿qué hora son? Negro, fácil. Son las 9:38. Buenas noches, Veracruz Estéreo. Soy Diego Zuleta desde Valledupar, Cesar. Uy. Un saludo para todos allá en cabina y muchas bendiciones. Espero que Juli logre el objetivo trazado para la emisora y para nosotros los oyentes. Mi tema es de Kenny Rogers, Lady. Listo. Qué bueno, una muy buena canción, ¿cierto? Sí, hombre. Negro, vamos Obando a hablar de cosas del pasado mientras que la gente se va conectando con nosotros. Listo, Obando, por acá hay un oyente que pregunta, bueno, ¿cuándo la frecuencia? Tenemos que tener paciencia. Yo le pongo muy tardar por ahí para febrero o marzo, creo yo. ¿Febrero o marzo? Sí. Ok. ¿Qué quieres que hablemos del pasado? Obando, ¿sabes qué? Contame. Yo te pregunto, vos para las navidades, ¿cómo sos? ¿Sos simple? ¿Te las hollás? ¿Vos disfrutás las velitas? ¿Disfrutás la natilla, los buñuelos? ¿O vos te encerrás a escuchar música en inglés? A mí me encanta escuchar música tropical, no te lo niego, en diciembre. Sí, no, en serio, no me crees, te lo juro, Bando. Ya, no, te lo juro, en serio. Ave María. No, te lo juro. Por ejemplo, este fin de semana estuve por acá con unos amigos y éramos escuchando música tropical, que el Super Combo Los Tropicales, que la Orquesta La Playa. Ajá. Yo sé que vos no entendés lo que yo te estoy diciendo, porque a vos lo tuyo es música en inglés solamente. Ajá. Pero sí, en serio. No, bacano. ¿Cómo es la Navidad tuya? ¿O cómo era la Navidad tuya cuando estabas pelado, la familia? Bueno, no, yo creo que cuando uno está pelado, está pequeño, no se escapa a esas costumbres familiares. El traído, sí, la música tropical, la natilla, el buñuelo. Ah, dijiste música tropical, o sea que también hay recuerdos por ahí de música tropical, sí. Bueno, lo que pasa es que yo soy sobrino de un músico muy famoso en Colombia. ¿De quién? Del maestro Guillermo González. ¿En serio? Sí, señor, ustedes les voy a ilustrar un poco qué canciones. Bueno, yo soy muy malo cantando, pero. No, pero sí, hágale. A esa que dice, ¿y dónde están los pajaritos en aquel árbol está? Sí. ¿Dónde están los pajaritos en aquel árbol están? Exacto. Todos ellos se volaron. Ajá, se la sabe. ¿En serio, Bando? Yo soy sobrino de ese señor y él también ha tenido otra canción muy famosa. ¿Quién? Pero ven, esa canción, ¿quién la canta? Bueno, ¿quién la canta ahora? Él la escribió. Sí, él es el compositor. Ah, o sea que le pagan todavía regalías porque esa canción es un éxito. Claro, y tiene ¿dónde muchas? ¿Dónde están los palitos? Sí. Y tiene muchas. Otra canción. Otra es, no estaba muerto, andaba de parranda. Esa sí no la he escuchado. ¿Cómo que no? De pronto. Hasta bueno. En el Chavo sale. Sí. Sí, claro. Bueno, y otra que recordés. Hay un bolero, pero se las voy a decir ahorita. Voy a buscarlo. Listo. Aquí porque no. Bueno, pero él no vive, ¿cierto? No, murió hace 4 años, a los 92 años más o menos. Pero grato recuerdo. Yo recuerdo ver el Chavo y cuando salía la canción de él en el Chavo, él me decía, esa canción es mía. Y yo le decía, mentiroso. Yo tenía 4 o 5 años. O sea que recuerda la Navidad por ese lado. Sí, la Navidad por ese lado, pues con la familia, pero. Yo era de los que me escondía cuando las tías lo sacaban a uno a bailar. Ah, claro. Que venga para que aprenda a bailar y consiga novia bonita. Usted tan aguafiestas. Y yo no. Esas canciones a mí se me hacen eternas. Te soy honesto. Mis navidades hoy en día me gusta más. O sea, a veces es difícil, pues por lo de la familia. Pero me gusta más encerrado en mi apartamento escuchando clásicos con una six pack. Oiga, vea, los oyentes son muy tesos. ¿Sabe qué me escriben por acá? Dice que negro, búsquela como Juan Onofre. Sí, señor, se llama, sí, Juan Onofre. Dale acá. Esa es. Pues esa canción es muy vieja, Obando. Esa canción tiene más de 40 años, yo creo. Total, es muy vieja. Sí. Pero esa es. Vea, los oyentes qué tan tesos. Entonces, cuando igual la escucho, se me viene momentos con él. Vividos muy, muy, muy bonitos. Pero claro. Mire qué tan sano soy yo. Dice que esa canción se llama ¿Dónde están los pajaritos? Y me corrigen, no, negro. Esa canción se llama Juan Onofre. Así es. Para que vea que los oyentes están entrampados. Así es, totalmente. O cuando yo hacía el programa, pues, porque a vos se tocó que estábamos en el Lleras, era muy charro porque imagínate que habían oyentes que escuchaban Latina Estéreo. Sí. Y entonces se pasaban a escuchar a Veracruz. Entonces me parecía muy charro porque Orlando Hernández, que es el que todavía trabaja en Latina Estéreo y vive frente de mi casa, sí. Yo pillaba, por ejemplo, que él se iba para la emisora y yo, por ejemplo, lo pillaba con una camiseta como la tuya, que tenés muy bacano ahí de Pink Floyd. Ah, ok, sí, tengo pinta de Pink Floyd el día de hoy. Del 73. Sí. Entonces yo, por ejemplo, lo pillaba y ya por la noche llegaba yo al programa. Bueno, voy a regalar placas de Veracruz al oyente que me marque ya. Y me diga qué camiseta tiene Orlando Hernández de Latina Estéreo. Y daba el número. Sí. Entonces era muy charro porque ya lo llamaban. Orlando, no le pidan acá, no, ¿qué camiseta tiene usted? Y lo enloquecían. Y el, pero ¿qué está pasando aquí, pues, hombre? No, que es que Juan Carlos está haciendo un concurso. Ah, ya, bueno, entonces les decía. Pero entonces, mira que es muy bacano cuando los oyentes, por ejemplo, de Estrella o, sí, o digamos de Latina Estéreo, sí, también comparten el mismo gusto musical de música en inglés, ¿sí o no? Sí, mire, después aquí les tengo un dato más o menos. Mi tío con quien trabajó y tuvo pues como arreglos. Sí. Entre ellos a Elenita Vargas. ¿En serio? ¿La Ronca de Oro? Sí, señor. A Daniel Santos. Oh. Felipe Pirela. Sí, Felipe, sí, señor, Pirela. Trabajó con... O sea, mejor dicho, hay canciones de Felipe Pirela que escribió tu tío. Sí, señor. Trabajó con Lucho Bermúdez. Excelente. María Luisa Landín. Sí. Libertad Lamarque. Nelson Pinedo. Alicia Juárez. La que canta, la Alicia Juárez, la que canta La Araña. Orlando. Ya estás tejiendo la red. Usted sabe mucho. Hágale. Orlando Contreras. Sí. Garzón y Collazos. Uf. Los Visconti. Uy, hermano, ese man. Celia Cruz, Rafael, Rolando La Serie. Yo no te creo que toda esa gente. Los hermanos Arraigada. Los hermanos Arriagada. Ellos son los que cantan Natalí. Usted está muy, muy, ¿qué? Muy amplio musicalmente. Siga aguando. Bueno, los Visconti, ya lo habíamos mentado. Ah. Celia Cruz, Rafael, sí. Rolando La Serie. Los hermanos que usted acaba de mentar. Bueno. Rocío Dúrcal. Sí, Pedro Rocío Dúrcal. Sí, señor. Vicente Fernández. Ve, hombre, un día que no estemos al aire, buscamos canciones de Rocío Dúrcal, a ver cuál le escribió él. Y José Luis Perales, El Puma. O sea que él escribía música tropical, baladas. Boleros. Boleros. Sí. Y guapachosa. Sí, señor. Entonces, digamos. ¿Y los hijos de él todavía están vivos? Sí, claro. Claro, claro, claro. ¿Y dónde viven? ¿Aquí en Medellín? Sí, están acá en Medellín. Y en su casa reposa un álbum fotográfico donde está con fotos al lado de todos estos artistas. Es muy bacano ver eso. Eso sí lo he visto yo. Lo he visto y es un gran tesoro. Obando, vea, uno tiene que hablar de todo eso. Porque es muy triste uno hablar de una persona cuando ya fallece. No, eso hay que hacerlo en vida, hablar de esas personas, hermano. Muy bacano. Yo no sabía que la familia tuya era musical. Sí, claro. O sea, venís de muy buenas raíces. Yo creo que sí, lo que pasa es que yo me torcí. No, no se torció, sino que te inclinaste por el... Es como, por ejemplo, mi papá. Mi papá, Hernán Caro, fue uno de los más grandes conocedores de tango, de música argentina, aquí en Colombia. Sí. ¿Sí me entiende? Entonces, hay tangos muy bonitos, pero yo me encarrilé con la música en inglés. Le tengo la canción que canta Felipe Pirela, que sé si lo conoce usted. A ver, dígamela. Únicamente tú. Busquémosla. Únicamente tú. Sí, señor, de Felipe Pirela. Esa sí es famosa. Yo sí por ahí la he escuchado en bares, en sitios de reunión familiar. Pero bueno. ¿Ya la encontró? Sí. A ver. Únicamente tú. Esas canciones, ¿no? Pues de los 60 sobando, o sea que tu tío. Sí, claro, es que. Es... ¿Y el hermano de quién? Él fue el esposo de mi tía. Pero... Ah, o sea que era un tío político. Sí, pero los tíos políticos siempre los vi como tíos naturales. Porque, pues, cuando yo nací ya estaban todos ahí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando me dijo que habláramos de cosas del pasado. Vamos a hablar del pasado. Si de pronto algún oyente quiere hablar de cosas del pasado, nos marca 322-268-1212. Vamos con música. Claro que sí, negro. Vamos con música. ¿Qué canciones vas a programar hoy? Bueno, entonces pidieron vamos... Lady de Kenny Rogers, ¿sí o no? Sí, por ahí está el mensaje, ¿no? Ahí sí, está. Ya lo leí. ¿Ya lo leíste? Sí, claro. El de Diego Zuleta. Sí. Desde Valledupar. Sí, lo acabé Uno de leer. Creería que en Valledupar. ¿Gusta el vallenato? Sí. Y increíblemente. Y que en Cali la salsa. Sí. Y mire que no, están a punta de Veracruz Estéreo. Oiga eso. Esta es Lady Kenny Rogers, Laura Obando. 9:47. I'm your knight in shining armor.

El Palacio de las Gorras, distribuidores de la marca Yagi, DC Comics, Cartoon Network, Liga de la Justicia y One Touch. Aquí encontrarás las gorras de tus superhéroes. Además, gran variedad y colores en referencias para dotación y personalizados en todas las tallas. Tenemos servicio de bordados y estampados, domicilios en la ciudad y envíos a todo el país. 301-611-4130. 301-611-4130. Ahora tenemos la línea de protección, gorras con acetato, tapabocas y caretas de protección. Síguenos en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. En Veracruz Estéreo, nuestros contenidos digitales no paran. No paran. Ahora tendremos dos nuevos programas para que estés más conectado con la nueva generación. Ingresa a twitch.tv/veracruzestereo o a www.veracruzestereo.com y prepárate a disfrutar de los mejores videos de todos los tiempos. Los jueves de 8 a 12 de la noche y los sábados de 9 pm a 1 de la madrugada. Clásicos en video tocados por nuestro video DJ Jimmy Patiño. Recuerda www.veracruzestereo.com y twitch.tv/veracruzestereo. La nueva generación ahora a la vanguardia de la tecnología. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo Digital, siempre clásico. Buenas noches, hombre negro, Obando. Para Juli Juli y Gustavo Rondán, que nos traigan buenas noticias. Los queremos mucho, hombre. Estamos desde 1994 escuchándolos. Qué bueno que llegaron otra vez. Ahorita con el problema pues que nos pasó de que nos sacaron del FM. Pero estamos aquí online. Por favor, para todos los oyentes, paciencia. Por favor, esa canción de Guns N' Roses, paciente. Gracias, hermano. Feliz noche. Por acá, Obando, ¿qué más ve? Por acá me llega un saludo, dice. Un saludo cariñosamente para Doris Hill en Sabaneta, de parte de Frank, desde New York. Aunque sí, los años pasen, you are the always on my mind. Tú siempre estarás en mi mente. Ok. ¿Cuál de las dos era? ¿La de Willie Nelson o la de los Pet Shop Boys? Yo me imagino que la balada, la de Willie Nelson, ¿sí o no? Puede ser, pero raro sí, que pidan la de Willie Nelson, ¿no? Como es balada. Es balada. O de pronto. Okay. Sí, porque la de Pet Shop Boys es movida. Pero como es por el programa, ¿sí o qué? Sí. Andy, por acá hay otra. Ve, por acá hay otra cosa. Contá. Dice: cuando yo tenía 5 años, este era el tema que más me gustaba. Sí, cuente. Porque ¿qué? Porque era en inglés. O sea, el primer temita que él escuchó era el Very, Very, Very Well. Ah, ok, sí. Carlos Román y su conjunto Vallenato. O sea, un saludo para él. Para Carlos Román y su conjunto Vallenato. Esa canción, el Very Well, es una canción que salió en un 14 cañonazos. Sí. Uf, pero eso fue por ahí en el 60 y pico. ¿Cómo? Y este mismo grupo, los del Very Well, tienen otra canción. Yo no la recuerdo, pero también fue éxito. Vení negro, entonces vos eras de los que bailabas en diciembre. Obando, yo no sé bailar. Ah, no sabes bailar. Yo no sé bailar, pero me gusta esa música. Me gusta la música tropical. Ah, ya. Pero entonces nunca hiciste el intento con una tía. Y bueno, y una noviecita así de la cuadra que. No, Obando, todas las novias que yo he tenido a todas les encanta bailar. ¿Y cómo haces como para? No, le digo, por ejemplo, un amigo como usted, Obando, baila con mi novia. Baila. Y si Obando tampoco le gusta bailar, ¿y no sabes entonces cómo haces? Ahí llegó la relación. Entonces te. Vení. Tu esposa baila. No, lo que pasa es que mi esposa sí es del mismo gusto mío. Antes, pero si le toca bailar con vos, baila. No, nosotros no bailamos. Yo por eso me encargué de que así fuera. Claro, es que es muy importante que una relación hasta en el gusto musical se entiendan. Sí, sí, sí. Porque vos te imaginas que, o sea, por decir algo, vamos a rumbear, sí. Llame a la tienda, sí. Wow, oye, bonita, sí. A escuchar música popular. O cuando vos me invitas y yo voy. ¿Sí? Ajá. ¿O no? vos me invitás a un parche de electrónica y pues voy, pero no es de mi gusto, Ya es que me acuerdo, vos te mantenías metido en Canalón. Claro. Ah, claro. Pero vos me invitas para una rumba de reggaetón y yo creo que no la paso bien. A mí me puedes invitar a todo eso y no voy, yo me quedo en mi casa. No, porque uno también tiene que ser... ¿Qué ser qué? Sí, hacerse la rumba. Hacerse la rumba, me la hago en mi casa, a punta del Led Zeppelin. ¿En serio? Sí, o de Queen. Hola, buenas noches, amigos de Veracruz Estéreo, para saludarlos y reportarles sintonía desde Anserma Caldas. Que de hoy cierto es... es que sin gafas. Es que desde hoy llega Veracruz Estéreo para estar en esta región del eje cafetero. ¿Y en qué frecuencia? Bueno, listo. Fácil, 91.1 sí. En el eje cafetero. Entonces, un saludo muy especial para toda la gente que nos escucha en el eje cafetero, en especial a Leonardo Zapata. Un saludo para él y todos sus conocidos y toda la gente que conoce al viejo Leonardo Zapata. Él es de Anserma Caldas. Un saludo para él. Mire, hoy teníamos toda la intención de salir al aire en el eje cafetero, pero... Hay una cosita que para mañana está lista. Sí, sí. Una bobadita, pero es muy importante. Entonces yo creo que sobre las 10 de la mañana o tal vez mediodía, todos muy pendientes en el eje cafetero 91.1 FM, porque saldremos con los mejores clásicos de todos los tiempos. Exactamente, ¿sí? O sea que van a escuchar todos los... Claro que ellos lo están escuchando, pero ahora va a ser por FM. Totalmente, entonces... Vamos a tener algo muy especial con los oyentes, porque van a escuchar los clásicos, las voces, los programas y todo lo que en Veracruz Estéreo desde Medellín tenemos para el eje cafetero. Sí. Sí. Obando, estoy buscando la canción que yo te digo y no la encuentro. ¿Cuál será, Hombre Negro? ¿Quién canta el Very Well? El Very Well. No, ni idea. Pero el negro, el oyente no te lo dijo ahí. Pues aquí hay uno, oígalo. Vamos a ver. Pero ellos tienen otro éxito. Sí. A ver, espérate un momentico, cuando que por acá sale quien canta ese. Y ya con esto busco la canción que yo digo. Mire, Google lo sabe todo, San Google. Entonces usted lo puede buscar por ahí y nos da el datico. ¿Sí o no? Antonio Fuentes, Carlos Román. Discos Fuentes. Ah, vea usted. Negro, entonces, ¿qué vas a hacer este diciembre? Contame, ¿cuáles son tus planes? Con la familia, a mí me encanta prender velitas. Sí. Y ya que mi mamá no está con nosotros sobando, es algo muy familiar. Qué bien. Sí, entonces, sí. Y bueno, y un 24, un 31, ¿cómo la pasa el Negro Caro en su casa? 24 de diciembre, mucha Navidad. Me pongo a escuchar la canción del Combo de las Estrellas. ¿El Combo de las Estrellas? Mm. No, mentiras, sobando, no. Uno en familia, con los amigos, en una tienda de la esquina, tomando cerveza. ¿A uno te gusta la cerveza? Negro, ¿qué me has dicho? Sí. Yo soy cervecero a morir. Bueno. Yo recuerdo cuando vos eras el dueño del Parnaso. Sí, fui socio de ahí. Sí. Sí, fue dueño. Que uno iba al Parnaso y pedía una cerveza y le vendían la jarra. Pero cuando Ricardo y vos estaban de ánimo, le salían dando con la jarra grande. Sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces, ¿sabes qué me encantaba? Contar. Echarle un roncito. Ajá. Me parecía tan bacano eso, bando. Eso es muy bueno, pero muy peligroso. Eso lo llaman un submarino. Sí, señor, pero lo que pasa es que eso lo va poniendo a uno lo en... Tuerce. Lo va entonando, lo va entonando y uno no se da cuenta. Y al otro día el guayabo queda... Pero me encantaba esa jarra de cerveza. Y como era del barril, ve, yo no volví a tomar... No, nunca más volví a tomar cerveza del barril. Yo tampoco. Ya es muy escaso el lugar que tenga cerveza del barril, pero es muy delicioso. Uf. Eso sí, hay que hacerle una muy buena limpieza, muy buen mantenimiento a la máquina. Claro. Para que... las cucarachas no se apoderen de eso. Claro, es que eso atrae el... Claro. Claro, pero no. A ver, ¿qué bares de la ciudad recordás, Negro? ¿Pero de qué año? De los ochentas. Ah, no, pues todos. ¿Dónde colocaban clásicos? Contá. Leos en Envigado. Leos en Envigado. Uf. Leo, la 37, Singa, la Chaplin, la Taberna de Lauros, la Fortaleza de Lauros, donde iba Doña Rumbiar, se llamaba la 21, Julius. Casa Verde. ¿Todo eso? Sí. ¿Verdad que Juan Machado salió de Casa Verde? Sí, él era el DJ de Casa Verde. Oí. Había un sitio aquí en Las Palmas que llamaba La Baviera, muy bacano. Muy mentado, sí. Uf, y había otro sitio, vos estás muy niño cuando eso, había un lugar en Monterrey, se llamaba, era de cerveza, el Jardín de la Cerveza. Ah, pero eso es en Monterrey. Sí, pero eso sí, porque eso duró hasta hace 10 años, yo creo. Y allá vendían todas las cervezas. Y en unas jarras muy parecidas a las del Parnaso. El Jardín de la Cerveza, me gustaba ir allá. No mucho, fui por ahí dos o tres veces, pero me parecía muy bacano, muy acogedor el lugar. Y Papayón. Papayón. Templo Antonia, porque Templo yo me dije que usted le tocó ya Templo Antonia. Sí, claro, claro. Mangos. Claro. Había una donde quedaba Templo Antonia, ¿cómo se llama? África. África, sí señor, ahí la vivita. Pero la que más había una que quedaba en Monterrey. En Monterrey. Muy conocida. Metrópolis. No, pero ya es la discoteca. Búnker. Búnker, lo has dicho, bando. Búnker. Búnker fue muy buena, pero mi oficina era Canalón en Sabaneta. Sí, escuché. Yo fui a Canalón todos los sábados, viernes, y para mí esa era mi segunda casa. No lo dudo. Todavía soy muy amigo de Carlos, de Ganaderito. Ah, bueno, él es muy amigo aquí de la casa. Sí, es de la casa. Sí, claro, y hacemos los eventos de Veracruz. Total. Ahí en Envigado. Bueno, y pues o sea, sí, recuerdo mucho esos sitios. Y ya había una discoteca, se llamaba aquí en la 33 arriba, que ya es una urbanización. ¿Metrópolis? No, aquí en la 33. Ah, no, el Castillo. ¡Epa! Esa. El Castillo. Lo que pasa es que el dueño del Castillo era el mismo dueño de Metrópolis. Ah, no sabía. Sí, señor. Bueno, no sabía. Y hubo una que cuando toda la gente en Medellín terminaba de rumbear, pegaba para allá. A ver, ¿cuál sería? Quedaba por Everfit. Everfit. Que creo que el dueño era Horacio Pino, el abogado. Ah, estamos hablando de La Clarita. ¡Epa! ¡Bobando! Ah. Es que yo no recuerdo. La Clarita. Es que, negro, yo sí he tenido una vida nocturna pero tremenda. Pero entonces, mire, que usted sí recuerda algunas de los ochentas. No, sí, claro. Es que yo tenía una vida nocturna brava. Y hay barcitos y hay mucha tabernita buena que aún existe, muy bacano. Sí, total. ¿Vos llegaste a ir a La Fiaca? Claro, esa fue la primer tabernita en el centro, con la que empezó Ricardo Benito. La Fiaca quedaba ahí. ¿Es el parque qué? ¿El parque de Berrío? Parque de Berrío, en una esquinita, en un rinconcito. Hermosa, tenía un segundo piso. Yo creo que todavía existe. Créalo. Y creo que fue fundada en el año 82. ¿Le cuento algo, Bando? Cuénteme. Un día de estos deberíamos de ir a tomarnos una cerveza. De una nos vamos para el centro. Pero no creo que se llame La Fiaca, ¿cierto? Yo la última vez que pasé por ahí todavía se llamaba La Fiaca, todavía tenía el letrero. Porque yo una vez pasé hace mucho tiempo por ahí, pero ya están colocando no música en inglés. Sino... No, ya era Crossover, pero igual se llamaba La Fiaca. Ah, bueno, aguanta ir a recordar mis épocas. Obando, ¿qué horas tenés? Negro, son las 10 de la noche, 11 minutos en Veracruz Estéreo. ¿Vamos con música o qué? Claro, vamos a darle gusto a los oyentes. Oye, ¿qué dice allá el primer audio de Jeff, el amarillo, azul y rojo? ¿Qué dice el primero? Acá. ¿O ya lo leíste? No, señor, vamos a leer. Dice, Sorbitos en Santa María, Itagüí. En Santa María hubo una muy buena, muy conocida. Sí, ¿cuál? Ah, Wander. Tablas. Esa era una tabla y había otra. Otra, es muy que me conocida cuentan en que los 80. Carlos Serna y David se mantenían en tablas rumbeando. Había una, pero bueno, si de pronto vamos oyentes, a echarle cabeza. Vea, igual los oyentes nos pueden ayudar. Los oyentes. El segundo. Te está escribiendo. Sí, nos están escribiendo. Igual los oyentes nos pueden. Nos esa. Pueden. En Envigado hubo una taberna también que llamaba Tarcus, muy buena. Hubo una que llamaba El Basurero Bando. ¿El Basurero? Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque era muy charro. Por ejemplo, el guaro te lo servía en una bacinilla. Pues claro que limpia. Sí. O sea, vos pedías media de guaro y te la llevaban en una bacinilla. ¿Sí o no? Muy original. Ajá. Se llama El Basurero. Y las copas sí. Eran frasquitos de Vaporú. ¿Vos recordás el Vaporú? Sí, yo hago un cargo. Sí, sí, bueno, claro. Ese frasquito de cristal de Vaporú sí. Era la copita del guaro. Entonces, esa era, ¿sí me entendés? Pero la medida estaba como grande para el guaro. Ah, no, se le servían la medida de guaro y ya se veía cómo lo servía. Pero entonces era muy charro porque se llamaba El Basurero y no era, eran cosas recicladas, pero cosas pues en buen estado. Por ejemplo, ajá. Triciclos. Bueno, muy al estilo de lo que se ve hoy en las fondas. En las fondas, de hoy en día. Claro. Vea, un mensaje negro. Dale. Un saludo cariñosamente para Doris Gil en Sabaneta de Fran, desde Nueva York. Aunque los años pasan, yo tú aún estás en mi mente. Yo, ¿cierto?, creo que esa fue la canción. Ah, que leí. Listo, pero por ahí dice algo, aquí abajo dice: muy cierto, por allá estuve hace 3 años en La Fiaca, no es lo mismo, mucho vallenato. Ah, bueno, pero hay que ir, muy bacano. Sí, aunque sea por uno sentarse en los mismos. Vení, ese oyente asientos. Dice que buenas noches, mira la bandera de Canadá. Ah, ¿qué se dice? Ah, no, por aquí otra. Buenas noches, en Itagüí era el concierto. No. Otro bar, no sé. Entonces no, alguien me va a decir, era muy conocida en los 80s. Una vez fui y tenía un cuadro de Bon Jovi. Tenía un cuadro de Bon Jovi. Es más, Tiffany's. Carlos Villa iba mucho allá a rumbear. Se llamaba Tiffany, no. No, era en todo Santa María. Bueno. Ve, no. Y en Buenos Aires había una que era como con limón, lemon. ¿Cuál? Lemon, sí, claro. Muy buena. Ya se acabó también. Pero llegaste a ir. Mantenía metido. Clásicos. Claro. Sí, allá mantenía yo metido, negro. Muy bacano. Sí, sí, total. Entonces, ¿qué, negro? ¿Nos vamos con música? Sí. Entonces nos vamos con Willie Nelson. You're always on my mind. Y nos vamos con los Guns N' Roses. Son las 10 de la noche y 15 minutos. Esto es Música para Soñar Despierto, la música más especial. A la hora correcta. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs, cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. Thank you. Oh, I'm never breaking, cause I can't take it. We'll be right back. couldn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Esa canción se llama Girls Just Want to Have Fun. Las chicas no iba ahí. No iba ahí. Ya está contento. Se nos pasó. ¿Cuándo sabe qué iba a decir? ¿Qué iba a decir usted? Iba a decir, son las 10 de la noche y 23 minutos. Y aquí está Cindy Loper y Girls Just Want to Have Fun. Las chicas solo quieren divertirse. Esto es música para mañana. Despierto la música. Se nos fue ahí la amiga Cindy Loper, pero la vamos a tener más adelantico en la programación de Veracruz Estéreo. Esa canción es muy bacana. Uff, demasiado buena. Obando, cuénteme, negro. No me han dicho cómo se llamaba el negocio y están escribiendo. ¿Pero seguro que sí existía o solamente fue en tu imaginación? No, claro, existía en Santa María. Sí. Obando, ¿cómo hago para abrir esto? Ah, ok, ya te voy a explicar. Pena con vos, Obando, lo que pasa es que yo el iPhone pocón. No, pues hay que ponerse al día con la tecnología, negro. Sí, hombre, me quedé con el mío. Con el 1100. Dice Obando y Negro Caro, qué buen programa, un programa muy ameno. Saludos desde México. Una canción, sí, se puede, de R.E.M. Uf, esta canción que este oyente pide está en mis listas de las canciones más queridas. La que yo amo, The One I Love. The One I Love. Es una palabra muy vulgar para mí. Ay, ay, ay. Ah, la canción es hermosa. La que yo amo, de One Night Love. ¿Es muy buena, sí o no? Sí, claro. Sí. Claro. Y por acá me están pidiendo The Scorpions. ¿Cuál? Cuando la niebla cae. Muy bacana. ¿Sí o no? Sí, hombre. Oiga, pues, negro, volviendo pues a los temas que nos entretienen. Dice que, mira, Dice que saludos de Antonio Restrepo de Itagüí. Él dice, buenas noches, en Itagüí era el concierto Two Star. Sí, yo no, pues que la verdad. Vasija de barro. Yo, ese concierto yo creo que todavía está vigente, negro. ¿Sí? Sí. Todavía puede estar vigente. Bueno, siga hablando. Bueno, vamos a ver más mensajes por aquí. Vea, por acá me llega, es que en La Mota hubo una muy buena. Sí. Territorio, ¿lo conociste? No. A mí me encanta que me hablen de esto. ¿De qué? De los negocios que hubo. Claro. Claro, claro, claro. Recordemos el negocio que tuvo nuestro amigo Checho Bedoya, Pop and Way. Uf. ¿Sí o no? En la 33. Pop and Way y Telepop. Y el de Serna. El de Serna se llamaba Estación 80. ¿Dónde están los oyentes? Perdón, ¿y dónde están los oyentes? Sigue subiendo la sintonía, negro, cuando tenemos las 10:26 en la noche. Sorbitos en Santa María. Sorbitos en Santa María, en Itagüí. Se disparó esto. Itagüí por lo general ha sido muy rockerito, muy clasiquero. Muy rumbero, muy... Muy sí. Rumbero, sí o no, ese sur, lo que es Sabaneta en cuanto a fondas, Envigado e Itagüí para los clásicos. Bueno, Bando, ¿tenés algo por ahí? No, no tengo mensajes, pero le cuento una cosa. Voy a estar con ustedes hasta creo que el jueves. ¿Por qué, hermano? Porque Tavo y Juli están en el Eje Cafetero. Y vienen para el jueves. Yo creo. Pero mientras que yo esté aquí, vamos a hablar de cosas del pasado, de los ochentas, en todo sentido. ¿Sabes qué? Me encantaría preguntarle a los oyentes. A ver, para que lo desarrollemos el día de mañana. Listo. ¿Dónde te hubiera gustado haber trabajado? Muy buena pregunta. Por ejemplo, un lugar que siempre quiso trabajar. Hombre, que quise trabajar en Servientrega, diga. Claro. Hombre, que quise trabajar en Avianca. Que claro. O sea, de acuerdo a lo que es usted, ¿sí? ¿Me entiende? Porque si no estudiaste aviación y quisiste ser piloto, pues muy triste. Pues bacano, sí o qué. Pero, por ejemplo, yo hubiera querido haber trabajado en Radio Disco ZH. Me hubiera encantado. Para mí esa hubiera sido una escuela, aunque, pues, no lo niego, Veracruz, pues, lo más grande y sí o qué. Pero es que sabe que, negro, usted no tiene por qué quejarse, porque realmente los profesores de esa gran escuela estaban en Veracruz. Ah, claro, y yo entré al año. Claro, usted fue los pioneros de esta radioestación. Por eso, pero bacano, por ejemplo, a mí me hubiera gustado conocer que usted hubiera llegado a Radio Disco. Muy bacano, y haber pues crecido con nosotros. ¿En qué año empezaste a escuchar Radio Disco? En el 81-82. 81-82. Te voy a hacer una pregunta. Radio Disco existía, me imagino, antes de que Don y Tito llegaran. Es que... O ellos fueron los pioneros ahí en Radio Disco en voltear la programación. Vea, ellos... Yo no recuerdo si ellos trabajaron en emisora El Poblado, no sé. Sí. Bueno, listo. De ahí pasaron a La Voz del Cine. Exactamente. La Voz del Cine se acabó y pasaron a Radio Disco. Sí. Que cuando eso, Radio Disco quedaba en el centro. ¿Y en el edificio de la Libertad? ¿Y dónde queda el edificio de la Libertad? Por los lados del Hotel Nutibara. Ah, ahí quedaba Radio Disco. Oí. De Radio Disco pasaron a Radio Disco por el estadio. Cambiaron de sede. ¿Dónde queda qué emisora? Ni idea. Olímpica. ¿Por el estadio? Pues por ahí, por ese lado, pues como por la bomba de los Almendros. Ah, no, esa es la 33. Bueno, ahí, en esa misma casa. ¿En esa misma casa? Quedaba Radio Disco. Sí, yo no me sabía ese cuento. Después creo que en esa misma casa quedó una emisora que se llamaba Júpiter. Júpiter, yo le he oído mentar. Júpiter FM. ¿En FM? Sí, en esa misma casa. Oye, ¿y esa emisora Júpiter no está en este momento en AM? Esa emisora la tiene este muchacho que es de radio, que es el dueño de La Voz de Antioquia. No tengo ni idea. Ahorita te digo el nombre de él, muy formal. Felipe Tobón. Ok. Él es el dueño de Bienvenida, del nombre. Sí. Y sí. Bueno, entonces vamos. Entonces, Radio Disco por el estadio, listo, digámoslo así. Sí. De ahí pasaron al Club Campestre. Ok, en El Poblado. Sí. De ahí se terminó Radio Disco y pasaron a Veracruz en Envigado. Y ahí, sí. Ya. Pero Radio Disco siguió con otras personas. Ovidio. Creo que también estuvo ahí Carlos. Claudio López. Carlos Acosta. Carlos Acosta y Claudio Gómez. Sí, por ahí estuvieron un tiempo ellos, por ahí hasta el 85 creo. Pero la radio juvenil sí. En los 80s escuchaba radio disco o radio musical. Ah, ok. Entonces voy radio a musical pasó a ser Todelar Estéreo. Sí. Radio disco pasó a ser Veracruz. Exactamente. Usted tuvo muy buenos profesores, no tiene que quejarse. Ha hecho toda una carrera en esta radioestación con la música que no, más le gusta. Y tengo amigos que, por ejemplo, yo sé que uno lo conoces, por ejemplo, Guillermo Botero. Él trabajó en Todelar Estéreo y en Radio Musical. Hoy. Bueno, vamos con música. Vámonos con música. Vamos a escuchar a Scorpions. Vamos con una muy buena canción de Scorpions. ¿Y qué tal si nos escuchamos algo de Led Zeppelin? Stairway to Heaven, escalera al cielo. Entonces vámonos con Scorpions. Para esa oyente especial, amiga de esta casa, de Veracruz Estéreo. Cuando la niebla cae. Scorpion sonando en Veracruz Estéreo Digital. El Negro Caro o Bando les acompañan en música para soñar despiertos. Thank you.

10 de la noche, 42 minutos. Esto es música para soñar despiertos, acompañándolos DJ Obando y Juan Caro Ángel. Obando, ¿qué más tenés por ahí? Vea, negro, para empezar quiero enviar un saludo muy, muy especial a un compañero de trabajo que nos está escuchando hasta ahora, John W. Ah, un saludo para él muy especial. John W. es uno de los DJs que tenemos el fin de semana y para mí, es el mejor. Saludo para él muy especial. Mira el mensaje tan bacano que me acaba de entrar acá, hombre. Para mí es sorprendente. Cuénteme. Buenas noches desde Girardota. Me hubiera encantado que me hubiera dicho cómo se llama. Ah, Juan Manuel Castrillón. Saludo para él. Mira lo que dice Obando. Creo que saben que aún existe radiodiscozh.com. Pues sí, yo señor. No sabía. Sí. Sí, yo sí sabía. Pero es que hablando de eso. Originando desde Medellín, la voz que se. La voz que identifica, ¿sabes quién es? ¿Quién? Juan Carlos Pineda. ¿Sí sabes quién es Juan Carlos Pineda? Él murió. Cuando yo trabajé en energía, él era el que identificaba. Ah, sí, energía. El voiceover, claro. Pero el es que, huevo matutino. Es que hablando de eso, porque es que W acá me envía un mensaje. Sí. Y me dice: Radio Disco quedaba en el pasaje Astoria, Junín. ¿Sí? La voz del cine quedaba en el edificio Seguros La Libertad, diagonal al Hotel Nutibara. Sí. Ese es el aporte que nos hace W. Sí. Gracias, W, por ese aporte. Pero ven, bacano. Necesito que W me saque una duda. En la misma casa donde queda en ese momento Olímpica, quedaba Radio Disco. Después pasó a ser. Olímpica. Júpiter. No, Júpiter FM. Ok. Que yo tuve una exnovia que era locutora allá. En Júpiter. Allá trabajó esta locutora que tiene una voz hermosísima. Se llamaba. Trabajó en La Voz de Colombia. No, ni idea. Sí, ves, pues, hombre. Sí, yo soy muy anglo, definitivamente. Ya ustedes escuchan radio y les gusta la radio. Sí, fíjate, el nombre de ella. Ella ahora está en Miami. Para mí, de las voces femeninas de la radio: Vicky True, Judy Sarmiento, Jacqueline Lara. Jacqueline no la tenía Lara. En el mapa. Claro, ella era la que en La Voz de Colombia, las 3 en punto, era la que daba la hora. Ella trabajó allá, Jacqueline Lara. Ella trabajó en Júpiter. No, y no, Júpiter no. Se acabó, no sé, y llegó la emisora Olímpica y están sí. En esa casa. Vea, para hablar de historia de radio, voy a invitar a la gente para que se monte en el metro de John W. y Juan. ¿Quién va a estar invitado el viernes? Este viernes todavía no lo sé. Vamos a ver si W aquí nos tira el dato. Pero cada 8 días están invitando gente de la radio muy, muy importante con unas historias. Negro, yo los escucho los viernes a las 6 de la tarde. Ese programa es muy bien hecho y la producción es muy bacana. Uf. Es que vea, a mí me hubiera encantado que W hubiera estado con nosotros en El Poblado. Para mí es las cosas bacanas, pues aparte de tener a Obando, a Ríos, a Chepa, es yo decir alguna vez que John W fue compañero mío de trabajo. O sea, hay cosas que uno dice, por ejemplo, la pregunta que vamos a hacer el jueves o no sé si mañana, ¿dónde te hubiera gustado trabajar? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado estar con Alberio Posada, ¿sí me entiende? Por ejemplo, que Alberio hubiera estado en Veracruz, John W. Bacano, porque yo a mis amigos, mis compañeros de radio, los recuerdo y los quiero mucho. Obando, mira lo que dice acá. Cuénteme. Buenas noches, Obando Negro Caro. Aquí Juan Alejandro Gómez desde Manhattan. Él está en Times Square. Sí. Les cuento que en Copacabana estuvo la mejor videotaberna que se llamaba Ceros. Ceros. Ceros Videotaberna. Ok. Era una réplica de una taberna acá en Nueva York y fue la mejor videotaberna de clásicos. Un saludo para él a Juan Alejandro Gómez. Él está en New York. Un saludo, se le quiere mucho de la casa. Qué bien, qué bien. Y un saludo también si de pronto me está escuchando, que creo que. Espérate, a ver, W, cuéntenos aquí, tíreme el dato, a ver a quién vamos a tener de invitado este viernes en el metro. Pero W me dice: Juan Carlos Pineda es el hermano de Darío Pineda. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, Juan Carlos Pineda es el hermano de Darío Pineda. O sea que. ¿Quién tiene la emisora en internet? De Radio Disco. Ah, pero no es el de la voz. Over. Pero la voz no es la de. Carlos Pineda, que en paz descanse. Ah, es Carlos Pineda. Qué enredo, hermano. Hay disco, ofrezco disculpas. Sí, pero porque ahí yo le da muy bien con Pineda el que hacía las identificaciones y las producciones de energía. Energía. Bueno, por aquí me dice W, Radio Disco cuando se mudó del centro pasó al estadio. ¿Sí vio? Más no donde estaba Olímpica. ¿Ya? Ah, entonces, o sea, bueno, que del centro pasó al estadio, entonces pero no estuvo en la 33 donde estaba Olímpica. Entonces, la que estuvo allá solamente fue... Júpiter, la que no estás hablando. Sí. Bueno, yo realmente es que... Bueno, Radio Disco no me tocó. Realmente cuando yo vine a escuchar radio ya era porque Veracruz estaba. Estaba todo el área estéreo, que entre otras cosas W pasó por ahí y siempre me ha gustado el trabajo de W. Excelente. Y me acuerdo cuando sacaron Radioactiva, que de hecho W Albeiro... Se fueron para Radioactiva. Hay una foto muy bacana que están Tito López, están Belandia, están W. Hay una foto muy bacana de Radioactiva y están ellos. No, pues que W ya lleva sus añitos. Claro. Creo que tiene ahí como 33 años en radio. Radio. Yo creo que sí. Sí, claro, y es uno de los mejores productores que he visto y DJs en ¿sabes vivo? ¿Sabes a quién recuerdo mucho? A Hans Trujillo. Claro, yo también lo recuerdo. ¿Vos recordás a Claudia, sí, la niña que murió? Claudia Duque. Claudia Duque. Sí, también, claro, lo recuerdo. Hans se murió en el año 97, en enero. Muy teso. Sí, de hecho Hans tenía programa en el mismo horario. ¿Viste? Tuyo. Sí, claro, Patín murió en enero, ¿cierto? No, Patín murió yo creo que más o menos a mitad de año, del 2016. Sí. Hey, un saludo muy especial para Guillermo Segura en los Estados Unidos. Hay alguien, un familiar, la mamá, no sé, de Guillermo Segura, que está de cumpleaños hoy. Un saludo muy especial porque yo escucho a Alonso Arcila, Monsalve, Los Habitantes de la Noche, y ayer Alonso saludó a Guillermo Segura en los Estados Unidos. Un saludo para él muy especial. Hombre, sí, un saludo a todos los que nos escuchan fuera del país. Sí, hombre. Sí, en Estados Unidos, oíste, en España. Vení y John W, ¿por qué no viene un día esos por la noche? Puede ser el jueves y nos acompaña acá para hacer el debería, programa. Debería, claro, invitadísimo. Yo lo llevo a la casa, hermano. Yo lo llevo, vivimos cerca. Bueno, yo lo recojo, me decís. Yo también lo W, recoger, acá no tenerte claro, aquí en el programa. Claro, aquí muy bacano sería. De cositas de radio en yo vivo. Nunca he hecho un programa con W, me encantaría. Es una nota, yo ya lo hice con él y estuve también compartiendo cabina con... ¿Con La Torre? No, con Julián Bustamante. Ah, yo con Julián sí he trabajado. Sí, muy, muy, muy chévere porque conocen mucho. Sí, esa es la gente que... Con son pasión. Los amigos. Son tiene los amigos, mucha pasión por este cuento. Cuando hablo, voy a decir una cosa que es muy triste. Sí. Yo a todos los colegas de la radio, a todos mis amigos, por ejemplo, el Pinchadito en Olímpica. Sí. A todos los quiero mucho, ¿sí me entiende? Ok. A Horacio Pino, a Hugo de Estrella, a Williamson, ajá, a Jairo Luis en Latina, a mis amigos en Munera Eastman, a los que trabajan en Radioactiva, en Todelar, en La X, ¿sí me entiende? Yo a todos los quiero porque somos colegas de la radio. Sí. Pero qué triste que uno solamente se encuentra con ellos cuando alguien muere. Qué tristeza, ¿sí o no? Sí, hombre. Vea, cuando murió Patín, para mí eso fue... Ya me están escuchando, W me está escuchando. Para mí fue muy triste saber que un compañero como Patín murió. Pero fue tan bacano haber tomado tantas fotos con tanta estrella. Estaba el Gurú. Estaba, por ejemplo, mi amigo que en este momento está pasando por una situación dolorosa, William Vidal, ¿sí me entiendes? Sí, hombre. Estaba Villada, estaba Ovidio Morales, o sea, pero la gente de radio, Vicky. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces es bacano uno vivir ese recuerdo con ellos. Me encanta, eso es de las cosas que a mí más me gusta, estar con la gente de la radio. A mí personalmente me siento muy afortunado, no se me ha muerto un compañero de radio todavía. Es más, yo tengo un proyecto, lo que pasa es que en este momento no lo podemos hacer por lo de la pandemia. Sí. Pero yo tengo un proyecto tan bacano con John W de visitar todas las emisoras, todas, y crear un Facebook solamente con gente de radio. Por ejemplo, Obando va a estar ahí. Muchas gracias por la invitación, negro. No, porque solamente gente de radio. Entonces, por ejemplo, la gente quiere saber algo de Ovidio Morales. Sí. Ahí va a estar. Ah, qué bien. Entonces, por ejemplo, y no solo de música en inglés. No. Va a haber reggaetoneros, por ejemplo, okay. Sí, eso es radio en general. Vas a hacer un crossover de toda la radio. Sí, ahí va a estar Tony, ahí va a estar todo. Entonces, por ejemplo, la gente va a ver fotos, van a pillar las emisoras como son. Sí, vamos a ir, por ejemplo, a RCN, ¿sí me entiendes? A emisoras de AM, todo. Vea. Pero hay que esperar a que pase esto. Claro que sí. Vea otro aporte de John W. Júpiter transmitía desde la Terminal del Norte. No, señor. Eso dice W. Es que ellos tenían, vea, lo que pasa es que Júpiter tenía como un sistema que era para la terminal del norte. Sí. ¿Sí me hago entender? Ok. Como lo que era Musar FM hace muchos años. Entonces ellos sí tenían como una cabina, pero era para solamente para la terminal. Pero la emisora en sí, Júpiter, quedaba en la misma casa donde queda en este momento Olímpica Estéreo. Porque yo tuve una exnovia, Hilda Lucía Quintero, y yo iba y la recogía en esa misma casa. Oí. Claro. Ah, bueno, vea. Sigo con los aportes de W, claro, que son, claro, importantes. Claro, sí. Bueno, me dice, vamos para 35 años de labores. Posiblemente tengamos a Natalia Henker, la voiceover, que pasó por Radioactiva y hoy está muy cotizada en Los Ángeles. Ajá. Ella parece que el viernes se va a montar en el Metro de la Torre y W. Natalia Henker. Hablando de Patín, me cuenta, nunca había visto tanto colega como el día que murió Patín. Ni siquiera en las más importantes ruedas de prensa. Ajá. Durante todas estas décadas. Sí, señor. Increíble. Pues yo no pude asistir. ¿Y sabe qué? O cuando te cuento una cosa. Contame. Llego yo con mi humilde camarita que todo el mundo se la gozaba. Porque todo el mundo tenía celulares con cámara. Ay, vos ya te llevaste la de rollo. Ajá, yo tenía un celularcito, un Nokia. Ah, yo pensé que había llevado la de rollo. No, yo tenía una camarita. Ah, ok. Ese era el problema para tomar las fotos a todo el mundo muerto de la risa. Y yo humildemente tomaba fotos y tomaba fotos. Y vengamos para allí y todos posaban y todo. Ja, ja, ja, ja, el celular de negro. Ja, ja, ja, ja, la cámara. Apenas vieron las fotos. Sí. Todo el mundo las quería. Y yo, ¿cómo así? Ya. Y no me están gozando, pues. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Son las mejores fotos. El recuerdo. Sí, total. Está John Pin, está Albeiro Posada, está Donnie. Y todas las tenés por ahí. A ver, enseguida las muestro. Vamos. Yo las muestro. Listo. Entonces vamos con una muy buena canción para que demos una pausa musical y vamos a invitar a este señor, Robert Plant, Big Love. Hermosa canción de Caído. Esa canción es de 1981-82 más o menos. No sé si el guitarrista será Jimmy Page, pero esa canción me encanta, de Caído, hermosa. Muy buena, aquí por Veracruz Estéreo Digital, música para soñar despiertos. La música más especial a la hora correcta, me hiciste acordar de Sea of Love de Honey Drippers. Claro. Que es Robert Plant también. 10:55 en la noche. Waiting.